They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. Amy Winehouse, una controvertida cantante y compositora británica de origen judío, conocida por sus grandes mezclas de diversos géneros musicales, jazz, soul, R&B, rock and roll, ska, entre otros. Famosa por su gran registro vocal, llamado por muchos acústicamente poderoso, capaz de expresar profundamente sus emociones. En el año 2003, lanza su primera producción discográfica, llevado por título Frank, el cual tuvo un éxito rotundo, con críticas positivas la mayoría. En el año 2006, saca su segundo y último material discográfico, Back to Black. Artista talentosa, pero su vida se fue desgastando por su gran adicción al alcohol, drogas, problemas de alimentación y depresión. El problema más grande a la que le llevó su gran adicción a las drogas fue ofrecer un concierto en Serbia totalmente drogada. Fue catalogado desastroso, escandaloso y el peor concierto jamás visto. En febrero de 2007 ganó el Brit Award a Mejor Artista Británica. También ha ganado un World Music Award y 3 premios Ivor Novello. En el año 2008 fue nominada a 6 premios Grammy, de los cuales ganó 5. Grabación del año, canción del año, mejor artista revelación, mejor artista pop femenina, mejor álbum de pop vocal. Ganó el récord de la primera mujer en ganar la mayor cantidad de reconocimientos en una sola noche y ser la primera artista británica ganadora de 5 Grammys. A la edad de 27 años, el 23 de julio del 2011, Amy Winehouse fue encontrada muerta en su departamento. Después de hacer unas pruebas toxicológicas al cuerpo, no se encontraron drogas ilegales y por eso la causa de su muerte no se ha logrado determinar. Amy Winehouse entra al legendario Club de los 27, también conocido como Forever Club, donde por esa edad y extrañas causas de fallecimiento, los integrantes se vuelven leyenda. Algunos de los integrantes son Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain. All for you, body and soul. A su corta edad y con tan solo 2 discos en su carrera como cantante, nos deja un gran legado, gran artista que gracias a su voz va a ser recordada por muchos.